acendo um fogo sagrado para ofertar minha presença. Acendo um fogo dentro do meu peito para me alinhar com a beleza. Acendo um fogo dentro do meu peito para despertar com clareza. Vuela, vuela com o dorcito. Vuela, vuela, aguilita. Vuela, vuela com o dorcito. Vuela, vuela, aguilita. Sembrando la semilla de vida, sembrando la semilla. Sembrando la semilla de vida. Sembrando la semilla de vida. Sembrando la semilla. Sembrando la semilla de vida. El ayo vuelo. El ayo vuelo. El ayo vuelo. El ayo vuelo. Thank you. pueblo, pueblo, pueblo del amor. Esto junto de colibrí tú, maestrito huela con amor, cantando un recito lindo.